Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido. Están escuchando el episodio 63. Les saluda Juan Carlos Delgado en compañía de Mash 188 y el señor Alex Nation. Blah, blah, blah, blah. ¿Qué está pasando, muchachos? Aquí, relax. Tranqui. Mano, ¿vieron que Facebook sigue de shopping? Ya lo sí, mano. Compraron Oculus Rift. Por 2 billones. Diablo, sí, ese proyecto que comenzó como Kickstarter y ahora le cayó de esa pajucha de billetes y se olvidaron de sus raíces indie, de la gente que los apoyó al principio, y es no me llames que yo te llamo, y está el internet como hormiga brava. Se vendieron al mal diablo, mano. No, de que en verdad que hay mucha gente molesta. Hoy vi un post que tiene las instrucciones de cómo cancelar tu inversión en Kickstarter, por llamarlo de esa manera. Los desarrolladores de Minecraft se quitaron. Ya, ellos dicen que Facebook como que les preocupa a ellos, que es como que, you know, ellos no confían en Facebook, so ellos estaban desarrollando una versión de Minecraft, you know, la estaban ajustando para el Oculus Rift y van a abandonar el proyecto. Sí, fue como un golpe duro, especialmente a la de esos indies, a la fanaticada indie, porque todos los juegos que se habían sacado eran cosas indie, eran mods de juegos y cosas así, lo que había salido para Oculus Rift. Que el proyecto pintaba como que iba a ser sumamente abierto al que quisiera trabajar con él. Sí. Y ahora con Facebook en el panorama, yo no sé cuál es el futuro de eso. Mark Zuckerberg tiró un statement diciendo pues que él entiende que el Oculus Rift puede ser una buena plataforma para el futuro social, etcétera, etcétera. Yo no sé si es que vamos a tener virtual tours de los baños donde las muchachas se tiran el photo shooting o vamos a ver una versión de realidad virtual de los platos de comida de la gente. We don't know. Es que está bien raro que Facebook comprara eso, ¿no? Ya, yo no sé cuál es la motivación exactamente de ello, y después tantísimo dinero, $2 billones por un producto que oficialmente no ha salido. Ya, que está todavía como en beta. Sí, está todavía en desarrollo. Es mío, el dinero, los desarrollaron 2 billones, que se joda todo. Están peor que Google, que quería comprar todo a principio. Pero bueno. Bueno, vamos a continuar aquí con la agenda. Gente, ¿qué ha estado pasando? Alex, ¿qué me cuentas? Pues mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no mucho, mano. Está medio tranquilito en cuestión de gaming. No he jugado mucho, nada más que el otro día que nos sentamos un ratito ahí a jugar un poquito de Ghost por petición de Mash, ya que estaba diciendo que lo tenemos abandonado, y es verdad, todo es por culpa de Juan, que dice que va a llegar y dice que va a llegar y no llega. Yo llegué. Sí, entonces cuando tú llegas, que estoy en Titanfall, ok, bye. Sigue en Titanfall. Así que no, desde que salió Titanfall nuestra relación ha sufrido un cambio drástico. Ya este triángulo amoroso está cada cual por su lado. Sí, más viene y nos dice, es que ustedes no son tan cool como Draco. Exacto, por no tener este Titanfall. Dice, ustedes no tienen Xbox One, so... Xbox One lo tienen los mejores, o sea, sí. Entonces, pues como nosotros somos porquería, pues no tenemos el Xbox One, así que, pues, ni modo. Pero nada, jugamos un ratito Ghost, una que otra partida buena, una que otra partida malísima, de verdad que... La mayoría fue malísima. Sí, mano, la mayoría fue malísima. Hubo una partida que yo quedé por encima, además, que eso nunca, casi nunca pasa. Hubo una partida que Max mató como uno, y yo decía, ¿Max habrá ido a hablar por teléfono? Morí como 15 veces, fue una cosa... Sí, Max fue como 1 y 15, y yo decía, a lo mejor fue que Max, you know, que llegó una llamada y tuvo que irse. Ya, y Max dice, yo estoy aquí. Y yo, ¿what? Con esto estamos contando, Max, nosotros dependemos de ti para ganar la partida. Le salió la frase célebre de él. ¿Para dónde era que iba el death break? Para el piso. El piso que se la espera. Es que fue el primero. Y entonces, como estaba con los controles de Titanfall y la rapidez de Titanfall, iba a comer el mundo ahí cuando empieza. salgo y me matan ya. ¿No? Que sí, más, confiesa que en medio del juego estás esperando que el Titan cayera en medio del mapa. Confiesa. Que sí. No, pero al final mejor. Ah, se tiraba de los puentes y pretendía usar el jetpack. Que me movía. No, pero después mejoré. Sí, sí. Después, ya al final de la noche había vuelto, ya más se había ajustado. Sí, pero pues nada, ya tú sabes, metiendo like. Y nada, en cuestión de gaming, pues no jugué más nada. Sí, esta semana comencé a ver una seriecita que estaba en Netflix y se llama My Cat from Hell. Se lo comenté a Juan y Juan también vio dos o tres capítulos. Nada, gente, yo soy un cat owner y me puse a ver la serie porque la temática de la serie es este experto en gatos, un tipo medio hipster, tú sabes, que no es lo que la gente espera, el tipo está tatuado, con chivas así bien largas, parece un biker. Sí, mano, entonces el tipo, lo más cómico es que cuando llega a las casas para hacer el, vamos a llamarlo así, el intervention con el cat, el tipo llega con este case de guitarra y dice, ok, porque el tipo llega con un case de guitarra y cuando el tipo abre el case, ahí lo que tiene son juguetitos de gato, treats, cosas de olor para los gatos, bueno, un kit completo para ayudar a su gato salvaje, el cargan esta guitarra. Y está bien interesante, fíjate, Juan, he aprendido mucho de la serie, y estoy aplicando un par de las cositas que he visto para mi salvaje gato, que de hecho está aquí al lado mío acostado. Y de verdad que digo, si a usted le gustan los gatos y es un cat owner, véala, porque además de que se va a reír, a lo mejor alguna de esas situaciones a usted le ha pasado con gatos. Porque, bueno, el primer capítulo de la serie, empezando el tipo para a tratar un gato salvaje que tenían, bueno, y empezando el show, el gato le metió un aruñazo brutal al tipo. Tú sabes, y él enseña así en la cámara el sendo guayazo que tiene en la mano. El tipo no le importó. Él siguió como si nada, qué sé yo qué, y todo cool. Pero si le gustan los gatos, vean la serie. Está en Netflix, la buscan bajo My Cat from Hell. Así que. Yeah. Y además de eso, esta semana no, quiero pedir disculpas. No, esta semana no, el martes no pude hacer el martes retro. Me acuerdo que Juan me preguntó y yo le había dado una lista de los juegos que iba a jugar. Desafortunadamente no pude porque estoy haciendo unos cambios, sigo yo haciendo cambios en el game room. Estaba montando unas tablillas. Y desafortunadamente me cogió más tiempo de lo que yo había estimado que iba a tomarme. Y hice un desastre, monté un montón de cosas, moví cables, bueno, un revolú. Cuando al final de la noche, ya eran como las 10 y pico de la noche, y yo dije, mira, no voy más, deja esto así, yo sigo mañana. Y a esa hora con el taladro, los vecinos sí, no, no. Te matan. No. Entonces, pues estoy bregando yo, tengo que ocupar a mi esposa para que, Lisa, mira, aguántame aquí lo que yo marco para hacer un rote, qué sé yo qué. Tú sabes, es medio chabón. Ya al final le dije, mira, vamos a dejarlo así, deja todo el revolú, yo termino mañana. Esos proyectos fin de semana. Sí, cógelo con calma. Fíjate, pero a mí me gusta hacerlo más en semana, no sé por qué. La cuestión es que ya hoy llegué, terminé y ya pues pude montar la tablilla que empecé ayer, la terminé hoy. Nada, básicamente es una tablilla para acomodar 3 de las consolas que tengo, porque estoy sacando algunas cosas que no sirven del cuarto y se van todas sin tablilla. Me conviene por cuestión de espacio y por seguridad. Obviamente no voy a decir qué tipo de seguridad, pero tiene que ver con mi gato. En fin. Pero no se ve tan alta, yo creo que sí se puede trepar. No, pero no se trepa porque hay cosas encima de la tablilla. Yo le estoy quitando el chance de que él se encarame con las consolas. Si no tuviera las consolas, party time. Pero yo lo conozco, así que vamos a ver. Después te digo. En fin, pues nada, ese fue mi proyecto durante la semana y pues básicamente eso es lo que estaba haciendo. So, yeah. Nice. Mash, you said. Pues jugando Titanfall. Pues, sí, estaba jugando Titanfall, pero no mucho. Hace ya desde el domingo yo no prendo la consola. Estaba haciendo trabajos de la universidad y así. No he tenido mucho tiempo para jugar. Pero sí, bueno, sigo disfrutando. Pienso que ya es hora de que tiren modos nuevos, porque es verdad que ya, como el juego al ser único online, pues llega un momento que ya uno ha visto todo, o sea, y como que siempre sería lo mismo modo. Así que yo pienso que ya es hora de que tiren por los modos nuevos. Ya anunciaron el primer DLC, que no dijeron fecha de salida, pero va a costar $10 si no tienen el Season Pass. No, el Season Pass estaba barato, el Season Pass estaba en $25, así que no es un Season Pass de 50 o 60 pesos. ¡Oh, bien! A los Call of Duty. Pero sí, o sea, ya está, ya llega al punto que es un poco repetitivo. Descubrí que para poder hacer otro prestige, o sea, hice un prestige, pero para hacer otro tienes que completar unos challenges que te dan, y si no completas esos challenges no puedes pasarle prestige. Okay, ahora es parte del requisito, parte de acumular experiencia. Exacto, y fue eso, me enteré porque me lo dijeron unos con los que estaba jugando. Mira, que ya hiciste los challenges del prestige, yo no. Pero uno de ellos era matar gente con la escopeta, y yo da la casualidad que estaba jugando con la escopeta. Eso que ese ya lo tenía casi ready. Y el otro me falta un montón. El otro es usar una cierta arma con el Titan y explotar Titans con esa arma. Así que estoy en esa, pero no he podido jugar mucho. También ayer me llegó Infamous Second Son. Ya lo estuve jugando ayer y hoy. El juego se ve muy bonito. Me tiene la mente dañada la foto, porque hay un montón de gente posteando fotos y todas se ven brutales. Sí. Tiene gráficas, muy buenas gráficas. Una de las cosas que no me gustó, que a lo mejor es una de las cosas más estúpidas, pero me saca por el techo, es que cuando hay agua y caminas por encima del agua no pasa nada. Okay. O sea, se queda el agua estática, no como hacen los splash de que si lo estuviera pisando ni nada. Ah, okay. Porque estoy caminando como me siento Jesucristo caminando por los baches. Es que el agua está en estado sólido. Sí. Entonces tú ves que cae cuando está lloviendo, se caen las gotas y tú ves el agua moviendo y se ve súper lindo. Pero caminas por encima y no pasa nada. Y como que, La ciudad, pues, o sea, es muy viva, hay un montón de gente por ahí, gente haciendo protestas y cosas así. Pregunta que te hago, Mash. Tú que, bueno, ustedes que jugaron el primero y el segundo, ¿cómo compara el tamaño de esta ciudad versus las otras? Pues fíjate, hasta el momento que estoy, siento que puede ser hasta, siento que es más grande que el 2, pero no tanto. O sea, yo pienso que están ahí más o menos. No sé, es lo que he visto. O sea, he visto una de las islas, y solamente moví el mapa y vi otra más, y no vi una tercera. Casi siempre están las tres, hay tres. Pero yo lo siento un poquito más grande que el segundo. No sé si sean iguales o sean no sé, un poco más grandes, pero sí se siente, sí veo que hay muchas más cosas en el medio. O sea, como que hay más edificios, hay más carros, más personas, hay más foliaje, hay cosas así, eso se ve más viva. Hay más ambientación. Exacto, hay más ambientación, muchas luces. Uno de los poderes es neón. Todavía no lo tengo, pero hay un montón de cosas de luces de neón. Eso era que yo veía tantas fotos con cosas de neón, ok. Sí, y el otro poder es video. He visto muchas fotos de Easter eggs en el juego. Alguien encontró la Master Sword y muchas referencias a Sly Cooper. Sí, yo vi una de las de Sly Cooper, pero en los juegos anteriores, en los otros Infamous, también había sí, mucha referencia. Me acuerdo que en uno de los Infamous había un movie theater con diferentes títulos relacionados a videojuegos. También hacía el, o sea, se tripeaban al Xbox con los Three Rings of Death. Había una tienda que tenía los tres Deaths y tenía un nombre raro así. Y creo que también hay algo que habla sobre el Xbox en algún punto. Pero sí, lo que siento comparado con las demás es que es más viva la ciudad y más detallada, obviamente. Alguien posteó fotos de que en algunos lados de la ciudad hay como que este arte en extensio. Actually, tú lo haces. Ah, tú lo haces, okay. Porque es que hay un artista famoso y en diferentes ciudades hace un arte de extensio. ¿Banksy qué se llama? Sí, él es un viejo. Es un viejo. Okay, pues él estuvo en New York no hace mucho. Y lo gracioso es que el día antes de irse estaba vendiendo arte de él, sí, en la calle, y mucha gente lo ignoraron. Sí. pero si ves mi wishlist, tengo unas cuantas de cuadros de él allí. Se parece un montón al estilo de Banksy. Y una de las cosas, eso tú lo haces. Y es parte de lo que tú tienes que hacer para liberar ese sector de del UEP, de DUP, que es los malos básicamente en la historia, y es igual que los demás Infamous, que el los malos, el gobierno o whatever, controlaba sectores de la ciudad y tenías que ir sector por sector y ir matando, sacando esos malos para entonces quedarte tú con la ciudad, con ese pedazo de la ciudad. Match, ¿cómo piensas jugarlo? ¿En lo bueno o en lo malo? Estoy en lo bueno. Yo siempre lo juego en lo bueno, pero pienso jugarlo en lo malo. Yo siempre empiezo después uno de malo. Casi nunca lo termino, pero me gusta ver la transición de cómo se convierte en malo. La diferencia de las selecciones que tú haces, si eres bueno, pues son selecciones que ayudan a las demás personas. Si es de malo, es selfish, o sea, como que yo pienso en mí nada más y que se chave todo el mundo. Básicamente así son los tipos de choices que tienes en el juego, o ayudas a todos o te ayudas a ti mismo. Pero sí, pienso jugarlo de malo después un poco, a ver qué tal, pero me está gustando el juego. Y la cuestión es que, spoiler alert, eso aparece mismo en el principio del juego, tú eres un conduit que no lo sabías, pero que chupa poderes, básicamente. Como en Heroes, que estaba el tipo que tocaba a alguien y cogía los poderes. Sire. Y estaba ese y estaba el bueno. Ah, Peter. Peter, exacto. Que los dos hacían más o menos lo mismo. Ya, pero Peter era chip y Siler era cool. Pero en una Peter se cogían todos los poderes ahí a lo loco. Tenían todos a la misma vez. Pero... Es que Siler lo hacía, estaba un poquito media fuerte. Pero sí, es básicamente eso. Tú eres un conduit, no lo sabías, y tocaste a otro conduit y te quedaste con el poder de él. Y depende, cuando ya tengas los tres poderes, depende de dónde tú saques el poder, o sea, el source power. Ya sea de un carro quemado, pues vas a tener smoke power. Si es de las luces, vas a tener neon power. Y si es de las antenas y eso, pues vas a tener medio power. Básicamente. Nice. Y además de eso, nada más. Y para Duty, un poquito. Ya. Pues yo, Call of Duty, jugamos el domingo. Comenzamos super rusty, terminamos menos mal. También me puse a jugar durante el fin de semana un juego que yo tenía en mi colección desde hace algún tiempo. Y me refiero a 2010 FIFA World Cup South Africa. Ya, el juego de la Copa Mundial de 2010. Y estamos en el 2014 y la próxima Copa Mundial es pronto. Yo lo tenía en mi colección porque yo en mí siempre me gusta tener un juego de soccer entre mis juegos. Y entonces este era el que yo había comprado. Lo compré súper barato porque ya era como, tenía 2 años de antigüedad ya cuando lo compré. Pero nunca lo había jugado. Lo había puesto en la consola para Extra Life, porque como iba a tener visita, uno de los que venía le gusta el fútbol, el soccer. Y dije, déjame ponerlo a ver si tiene install o algún update o algo. Cuestión de que si quiere jugarlo, pues se juegue. Pero pues no se jugó. Y entonces, lo voy a poner, a ver. Y entonces me puse a jugarlo, lo puse en lo más fácil posible, en amateur. Y al principio casi siempre me iba 0-0 en los partidos. Pero a medida que fui jugando, fui agarrándole como que el swing al juego. Y terminé ganando la Copa Mundial con el equipo de Estados Unidos. Lamentablemente, en el modo de jugar para la Copa Mundial, no te dan a escoger equipos que como tal no estuvieron en contienda. O sea, no pude escoger a Puerto Rico. La selección era pues Estados Unidos, Canadá, los que realmente estuvieron en contienda para tratar de conseguir el pase. A final de cuentas, pues terminé ayer, anoche, la Copa Mundial y me lo disfruté. Me veo en un futuro comprando otro juego de fútbol para PlayStation 4, pero la misma receta de este. Cuando esté súper barato y preferiblemente que sea la Copa Mundial, pues yo no sé nada de fútbol. Pues yo no conozco ninguno de los jugadores, con excepción de los más que suenan, y no sé ni para quién juegan. Así que... para mí es más conveniente que sea con equipos de diferentes países, porque así pues me lo disfruto más. Y este como tal pues tiene el equipo de Puerto Rico, yo ni sabía que Puerto Rico tenía equipo. So, así que yo espero que el próximo que saquen, cuando lo compre, también vaya en la misma línea, que estén equipos de todas partes del mundo y que el de Puerto Rico esté incluido. Nice. Aparte de eso, estuve también jugando The Walking Dead The Complete First Season en PlayStation Vita. Este es el mismo juego que salió para PlayStation 3, para Xbox 360, PC, etcétera. Pero para el Vita salió y tiene controles touch. Lo que me gusta mucho de esta versión es que no te obliga a hacerlo todo touch o todo en control tradicional. Puedes utilizar los dos ahí on the fly. Eso me gusta porque me muevo con el joystick, pero todas las acciones en la pantalla las hago con el touch. Eso es tremenda integración y me lo estoy disfrutando muchísimo más que en PlayStation 3, porque claro está, la interfaz ahí pues depende todo del control y tienes que estar apuntando y highlighting stuff. Aquí no, aquí tú tocas lo que quieres hacer y hay acciones que pues se hacen en la pantalla. So, yo entiendo que es una mejor integración. Y aparte de eso, estuve viendo una serie que me recomendaron, se llama 666 Park Avenue. Esta es una serie de ABC, no sé exactamente cuándo comenzó, pero sale el don este de Lost, el que hacía de John Locke. Pues él es el protagonista junto a Vanessa Williams y dos actores más que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Y me recuerda mucho a... yo no sé cómo se llama. Tú dices el de Lost. Sí. Yo no sé el nombre de él, John. Pues la serie me recuerda mucho a la película esta de los 60, Rosemary's Baby. Es esta pareja que se muda a este edificio y entonces hay una presencia maligna, básicamente proyectada por unos vecinos de ellos. Y entonces, en este caso, el que hacía de John en Lost es el dueño del edificio, pero él también es como una especie de demonio o... el demonio, Lucifer, no sé, porque todavía no he visto más adelante, pero él te concede como que deseo, te hace lograr tus metas a cambio de tu alma. Y entonces así comienza la premisa de la serie. Está violinista o whatever, músico, que logra ser bien famoso, pero llega el momento de él cobrar. Y entonces toda la trama se va en que las nuevas personas, la nueva pareja que se muda, la mujer específicamente, se dedica a investigar por cosas del mismo trabajo, pero empiezan a suceder cosas. Y también hay diferentes personajes que no necesariamente están trabajando en conjunto. So, por eso es que yo no sé si él es Lucifer o un demonio más, porque hay otro personaje que también es como la tentación hecha carne, por llamarlo de esta manera. Y tú realmente, por lo menos yo no sé en qué dirección va el show. Y me mantiene guessing en todo momento. Así que me lo estoy disfrutando muchísimo. Está disponible en Netflix, así que si lo quieren ver y les gustan las cositas un poquito spooky, en verdad, se las recomiendo. Yo estaba viendo una serie que se llama The Killing. Killing. Hay tres seasons. La dieron en MC. Hay tres seasons y el cuarto está corriendo ahora... creo que en vivo, pero hay tres seasons en Netflix y trata sobre unos detectives de homicidio. Pero está súper bueno, loco. Los primeros dos seasons trata sobre algo que sucedió y los otros dos seasons se trata sobre otra cosa. Y los primeros dos seasons ya tú llegas a un momento que tú piensas que todo el mundo es el asesino, o sea, te mantiene de lado a lado diciendo, pues fue este. Porque cada vez aparece algo que implica a uno, y de momento implica a otro, y de momento ahí. O sea, tú piensas que todo el mundo fue el asesino. y al final es menos que uno piensa. Y me la estoy disfrutando mucho. Yo la veo todos los días cuando vengo, y mientras como algo, veo un episodio todos los días. Ok, The Killing dijiste que se llama. Sí, The Killing, te la recomiendo. Pues voy a chequear eso entonces. Bueno, pues con esto ya fuera del panorama, vamos a pasar ahora a las noticias. El publicador de Hotline Miami, Devolver Digital, confirmó esta semana que la versión de Hotline Miami para PlayStation 4 será cross-buy con PlayStation 3 y PlayStation Vita. Los publicadores también indicaron que durante PAX East estarán ofreciendo más detalles sobre la secuela de este juego, Hotline Miami 2 Wrong Number. Esta nueva entrada tendrá un estilo gráfico inspirado en la década de los 90s y estará siendo publicada para Windows PC, Mac, Linux, PlayStation 4 y PlayStation Vita. Sonic the Hedgehog estará haciendo un cruce con la serie de The Legend of Zelda, esto como parte del más reciente DLC para Sonic Plus World. Este contenido ya está disponible en la eShop de Wii U y es totalmente gratis. El más reciente proyecto dentro del universo de Alien ya tiene fecha de salida. Alien Isolation estará llegando a PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One y Xbox 360 el 7 de octubre. Este juego toma lugar 15 años después de los eventos de la película Alien y el jugador tomará control de Amanda, la hija de Ellen Ripley. A tan solo días del lanzamiento del DLC Devastation para Call of Duty Ghosts, esto en las plataformas de Xbox, Activision publicó un pequeño video en la cuenta de Instagram de Call of Duty, el cual parece indicar que Predator estará haciendo una aparición en el mismo. El teaser presenta un escenario en medio de una jungla y una figura camuflajeada con su entorno que emite el distintivo sonido que se dio a conocer en la película de 1987, Predator. Y estamos de vuelta de las noticias y ahora vamos para el tema de esta semana. El tema de esta semana fue sugerido por Mr. Alex Nation. Actually, la sugerencia fue más amplia, pero este es uno de esos items que él sugirió. Y vamos a estar hablando de un personaje sumamente famoso y me refiero a Batman. Es el personaje, creo, más, el superhéroe más famoso que hay. Ya, yo creo que entre ese y Superman, yo creo que son los más famosos. Bueno, para hablar así rapidito una introducción del tema. El personaje de Batman fue creado por el artista Bob Kane y el escritor Bill Finger. Su primera aparición tuvo lugar en Detective Comics número 27. Esto para 1939. A mí me sorprendió, wow, del 39. De antes, sí. Batman es la identidad secreta del millonario norteamericano Bruce Wayne, o Bruno Díaz en español, quien vive en Gotham City, o Ciudad Gótica. Habiendo presenciado el asesinato de sus padres cuando tan solo era un niño, Bruce se entrenó física y mentalmente con la idea de combatir el crimen. Wait, ¿no lo entrenaron uno ninja? No, wait. él se entrenó a medida que iba creciendo. Él presenció la muerte de su padre, creo que a los 8 años. Y entonces él creció con eso en mente, con la sed de venganza. Uh-huh. Y entonces, pues, cuando finalmente ya se había entrenado como adulto y adopta este personaje de Batman. No, eso es raro. No, Ra's al Ghul es el que lo entrena. Esa es una de las muchas, ¿cómo se dice? Historias de cómo fue que Batman llegó a ser Batman. O sea, de los orígenes, ya. Sí, man. Bueno, pues el personaje de Batman ganó popularidad rápidamente, por lo que en 1940 DC Comics decide lanzar una serie exclusiva para Batman. Esto no significa que Batman dejó de salir en Detective Comics, él continúa ahí y salía pues en su propia serie. Con el paso de los años, varias interpretaciones del personaje surgieron, como esto es bastante común en los cómics, surgen diferentes series, diferentes tomas, diferentes universos. En el caso particular de Batman, la década de los 60 trajo consigo la famosa serie que yo creo que la mayoría de la gente ha visto en algún punto de sus vidas, la que Batman era gris y azul y andaba con Robin y daba los puños. Era gris violeta, una cosa así. Era como que un azul marino. Un azul medio weird. Pues esa era con Adam West y entonces era más cómico que otra cosa. Sí, esas eran más dirigidas a un público familiar y eliminaban de esta manera todos esos rasgos oscuros. Era tipo Chapulín Colorado. Ya. Porque al principio Batman era Darks, pero ya en los 60 ya no era Darks. No puede ser Darks. Maybe sí, yo no te conozco. Entonces, ya para la década de los 80, varios artistas se dieron a la tarea de llevar nuevamente la serie a sus raíces por medio de los cómics. Artistas como Frank Miller, y si le suena familiar, es porque este es el artista detrás de 300 y Sin City. De otro artista, Alan Moore, que ese, si le suena, es por Before Vendetta y Watchmen. Y otro artista más, Grant Morrison, este es el menos conocido de los tres. Él estuvo a cargo de cómics como New X-Men y Fantastic Four. Ellos dejaron su huella durante la década de los 80 con trabajos que ellos hicieron. Nada, gente, sin duda alguna, Batman es un ícono de la cultura popular. Su popularidad lo ha llevado de sus comienzos en cómics al cine, la radio, la televisión, videojuegos, juguetes y un sinnúmero de productos relacionados. Así que vamos a pasar con Alex, que nos va a hablar un poco de la creación como tal del personaje. Luego de que DC Comics, ¿verdad?, se dio cuenta que habían alcanzado un éxito rotundo con la serie de Superman, deciden entonces crear o buscar nuevos superhéroes, ¿verdad?, para publicar otras historietas. De esta forma, Bob Kane creó un personaje llamado The Batman. Y con esto lo hizo con su colaborador Bill Finger. Finger hace cita, ¿verdad?, de cómo fue que esto sucedió. Y básicamente esto fue lo que pasó. Bueno, ellos tuvieron una reunión, ¿verdad?, estos dos creadores, para mostrar lo que ya tenían, ¿verdad?, lo que ya habían trabajado. Lo primero que vieron fue que había un personaje similar, o sea, los primeros sketches, el personaje se parecía mucho a Superman, pero con una especie de medias color rojo. Tenía unas botas, pero no tenía guantes ni ningún tipo de accesorio, y solo contaba con una pequeña máscara sujetada por una cuerda. También tenía dos alas que sobresalían simulando ser alas de murciélago. Y debajo tenía un gran logo que decía Batman. Finger, ¿verdad?, sugirió de cambiar este tipo de vestimenta. Decidieron cambiar el antifaz por una capucha, dibujarle una capa en vez de alas y proporcionarle guantes. Deciden retirar las secciones rojas y brillantes del traje. Mientras que Kane escribe la primera historia de Batman, Finger se ocupaba de los cambios artísticos al personaje. Asimismo, esto fue, ¿verdad?, quien aportó la idea del nombre de Bruce Wayne para la entidad secreta de Batman. Bruce, por si no lo sabían, proviene de Robert Bruce, que era el rey escocés. Y Bruce, siendo un playboy, era un hombre de la nobleza. O sea, que caía con lo que ellos querían llevar, ¿verdad?, con la identidad secreta. También buscaron un nombre que sugiriera colonialismo. Intentaron con algunos. Ejemplo, intentaron con Adams, Hancock, pero parece que no sonaba muy bien, no funcionó. Entonces, al final se acordó de un personaje llamado Anthony Wayne, y ahí que viene la combinación de Bruce Wayne. En ese momento, solo se le había dibujado, ¿verdad?, una pequeña máscara al personaje para hacerlo lucir más como un murciélago. Deciden entonces dibujarle una capucha con dos hendiduras en los ojos, con tal de hacerlo más misterioso. Hasta entonces, The Batman solo tenía un traje rojo, las alas, los cascos y las máscaras eran de color negro. Sin embargo, notaron que la vestimenta resultaba demasiado brillante. Deciden colorearlo de gris oscuro para darle un toque más siniestro. La capa lucía como un par de alas rígidas de murciélago sujetas a los brazos. Ellos deciden y concluyen que al tener las alas de esa manera, estorbarían al personaje, a Batman, en las escenas de acción. Así que la convirtieron en una capa con terminaciones triangulares para que lucieran verdaderamente como el ala de un murciélago. Y más cuando estuviera peleando o columpiándose sobre alguna cuerda. Además de esto, desde un inicio Batman no llevaba guantes, así que decidieron añadírselos para que no tuviera problemas dejando huellas digitales por donde quiera que estuviese. Entre las inspiraciones que ayudaron a estos dos escritores, ¿verdad?, a hacer este personaje, fueron muchos aspectos en aquel entonces. La personalidad, la historia, el diseño y los objetos se inspiraron en la cultura popular de los años 30. Esto incluye películas, cómics, libros, titulares de prensa y dibujos animados. Por la parte de Kane, él sacó inspiración adicional en las películas como La Marca del Zorro, la versión de 1920, Eat the Bat Whispers, 1930. Mientras que Finger se inspiró en personajes literarios tales como Doc Savage, The Shadow y Sherlock Holmes en su concepción dual de que Batman era detective y científico. Nice. Batman al principio sonaba más como Robin. El rojo, el antifaz. Sí, la versión más moderna de Robin que con un trajecito rojo bien chévere, bien cool. Yeah. Sí. Ah, está interesante eso. So, bueno, y claro está, ustedes ahí escucharon los inicios de Batman, y junto con esto hay muchísimos otros más personajes que han hecho sus apariciones. Mash, ¿qué tienes por ahí? Mira, tengo aquí una lista de varios villanos y héroes que salen en las series de Batman. Encontré que hay 376 villanos. ¿Qué? En Batman. Wow. Que hay villanos ahí como locos. Entre los que vi que son los más reconocidos está Hush, Poison Ivy, Penguin, Bane, Dr. Hurt, Catwoman, que está bien y va, The Riddler, Two-Face, Ra's al Ghul, Joker, Clayface, Scarecrow, Harley Quinn, The Ventriloquist, Jeremiah Arkham, Mr. Freeze, Deadshot, Deathstroke, Killer Croc, Hugo Strange, Mad Hatter, Talia al Ghul, Anarchy y Black Mask. ¡Wow! De la mayoría de esos, bueno, no la mayoría, unos cuantos de esos, yo no sé, no tengo ni idea de quiénes son. Ya, yo no sé quién es Deadshot. Deadshot sale en... Es un side Deadshot mission no, en... Ajá, un sniper. Él sale en Batman Arkham City. Ok, ya, de... sí, ahora sé. Sí, porque en Batman Arkham City añadieron muchos de esos personajes que usualmente son ignorados y los añadieron como side quest. Por ahí. Yeah. El de Calendar también está por ahí también. Sí, Calendar Man. Exacto. Ya, por cierto, muchos de estos... Como que se pone la línea esa de como de como si estuviera contando algo. Sassy aparece también en... Sí, yo me acuerdo de ese. Sabrá que muchos de esos personajes como tal surgieron no en el cómic de Batman, sino surgieron en Detective Comics. Que también Batman pues salía allá. Y Scarecrow particularmente ni siquiera comenzó ni en Detective Comics ni en Batman. Él salió por primera vez en un cómic que se llamaba World Finest Comic número 3. Y entonces, por ejemplo, Joker, sí, Joker es de Batman. Él salió en Batman 1. Sin Joker no hay Batman. Si el Joker muere, Batman no tiene trabajo. Yeah. En esa lista no vi Mr. Freeze, que yo creo que también es de los más conocidos. Ah, sí, está ahí. La vi. Mr. Freeze en principio se llamaba Mr. Zero. Sí. Y salió en Batman como tal. Batman 12 o 42 o algo así. Pues esos son los villanos más reconocidos. Hay un montón más. Esos de los más que se conocen. También los héroes. Pues está Robin, que es cuando es una persona, ¿verdad? Tengo Robin y tengo Nightwing. Robin es cuando era pequeño, Nightwing es cuando una persona ya es más grande, luego de ser de que Robin fuera Batman por un tiempo. Y entonces después que regresa Batman otra vez, pues él se convierte en Nightwing y se va a defender a otra ciudad que no es Gotham City, es una ciudad al sur de Gotham City, que no me acuerdo el nombre. También está Batgirl, Red Hood, Batwoman, Catwoman, aquí que ahora es buena. The Hunter. Ya, porque es que hay varios universos y cosas, y hay un universo de, creo que es del Silver Age, donde ella trabaja con Batman y se casaron y tuvieron una hija y todo. También está The Huntress, Hawkfire, Commissioner Gordon, que todos los conocen. Está Alfred, que sin Alfred no hay Batman. Ya. Está uno de mis personajes favoritos, Green Arrow. Sale mucho en Batman, al igual que Superman. Ya, y esos son los héroes como tal que acompañan a Batman. Por ahí hay muchísimos más también, y muchísimos otros superhéroes que hacen, ¿verdad? Que vienen para acá, van para allá de los diferentes cómics. Pero esos son los más que aparecen. Y además de Red Hood, está Red Robin, está Robin, hay un hay un montón de como de variantes de eso. Este Mash, Red Hood, ese personaje de Red Hood, eso, porque en Netflix había una película y no sé si era esa de Batman Under the Red Hood, algo así, que supuestamente era el Robin, el primer Robin que tuvo Batman, que él lo abandonó en una supuesta explosión, lo hacía por muerto, y el tipo regresa a Gotham para vengarse de Batman. ¿Es ese personaje? De verdad que no estoy confundido. De verdad que no sabría decirte, porque no conozco mucho de Red Hood. Pues creo que ese Red Hood, digo, según lo que me acuerdo, y si me estoy equivocando, pues metí las patas, pero creo que me acuerdo que era así. O sea, él fue el primer Robin que tuvo Batman. Tiene un accidente, qué sé yo qué, Batman lo hace por muerto, o el tipo se cree que Batman no lo rescató, porque fue una explosión. Después el tipo pues se recupera, entrena y regresa a Gotham con esa nueva identidad, con el nombre de Red Hood. Ya para este entonces Batman tiene un nuevo Robin, ya está Nightwing también ahí envuelto. Y está según la película, al final, o sea, él muere en la película. Pero, de verdad que, pero nada, yo buscaré por aquí a ver si es ese que estoy hablando. Yo he empezado a ver esa película como 3 veces y no la he terminado, pero sé cuál tú dices. Neil Patrick Harris hace la voz de Nightwing en esa. Ah, ok. Bueno, pues ya que se mencionaron algunos de los personajes, vamos a hablar un poquito de los cómics y por ende graphic novels dentro del universo de Batman. Como yo mencioné al principio, Batman pues comenzó en Detective Comics número 27. Como tal, esta era se le conoció como la Edad de Oro y se extiende de 1939 a 1963. A pesar de que Batman comenzó en el volumen número 27 de Detective Comics, que por cierto era una compilación como que de diferentes historias, o sea, no era solamente la historia de Batman, sino que habían otras historietas dentro de esa publicación. Como tal, esa historia que se vio en ese cómic en particular se ha reimpreso en varias ocasiones. Específicamente en Detective Comics 387 la reciclaron y en Detective Comics 627 también. Claro, están pasados sobre 300 o alrededor de 300 episodios entre uno y el otro. So, la traen para que nuevas generaciones pues la puedan disfrutar, pero también lo han hecho con otros comic books donde también incluyen la historia, pero esos dos particularmente son muy llamativos. La primera aparición de The Batman ya le estaba establecido como que combatía el crimen. No fue hasta Detective Comics 33, que salió en 1939, que se presenta parte de la historia de origen de Batman como tal, y esto por primera vez. Luego, más adelante, ya para 1948, nueve años después, es que se viene a dar una historia detallada en Batman 47, o sea, en el cómic de Batman como tal. Algo particular es que cuando Batman se publica, el nombre de Batman era The Batman, y era Bat-Man. Y luego pues se convirtió en Batman solamente. Algunas cosas así que son bien marcadas dentro de los cómics. Por ejemplo, en Detective Comics 37, Batman utiliza por primera vez Night Vision Goggles. ¡Wow! Esto es viejísimo. Ya estaban hablando de Night Vision Goggles. Robin se une a Batman en Detective Comics 38. Para Batman 1, ahí debutan los personajes de The Joker y de Catwoman, que en ese momento Catwoman se le conocía como The Cat. La primera aparición como tal de Catwoman, con su traje y todo, fue en Batman 3. El Batimóvil hace su debut en Batman 5. La Batiseñal, la famosa Batiseñal, se vio por primera vez en Detective Comics número 60. El término de Batcave o Baticueva fue utilizado por primera vez también en Detective Comics 83. Y si ven esta tendencia, está corriendo el Detective Comics por un lado y el Batman por el otro. Son grupos escribiendo cosas y hay mucha innovación en lo que es Detective Comics. Para 1947 aparecieron por primera vez en la serie Extraterrestres. Esto fue para Batman 41. Yo no sabía que el universo de Batman tenía aliens. En Batman 45, esto en 1948, se reconoce la existencia de Superman en el mismo universo. El primer junte de los personajes ocurrió en 1952 en la edición número 76 de Superman. Y entonces, pues ahí con esto, pues culmina, está culminando ya la edad de oro. Luego, pues se pasa a lo que se denomina como la edad de plata, la cual se extiende entre 1964 y 1969. Esta época se caracteriza porque se introdujo un universo alterno en donde Batman se casa y trabaja con Catwoman y tienen una hija. Así que todo lo que ha pasado hasta ese momento en Detective Comics y Batman regular es otra cosa aparte. A partir de 1970 a 1985, esto se le conoce como la Edad de Bronce. Y entonces ahí llevaron a Batman a tiempos modernos, porque recuerden que la serie todavía estaba corriendo desde el principio, ininterrumpidamente. Así que Batman todavía estaba quizás estancado en los 40. Entonces le dieron un mini reboot para que estuviera en tiempo moderno. Claro, está en tiempo moderno en ese momento, en los 70 y 80. A partir del 86 hasta el presente se está corriendo con lo que le llaman la era moderna. Y entonces, al comienzo de este periodo, las series fueron recomenzadas, pero no se tumbaron los números. Siguieron los números, pero se le dio un reboot. Y entonces empezaron a adoptar un tono más oscuro y más serio en la temática. Y entonces, durante este tiempo, es que los trabajos de estos artistas que yo mencioné al principio toman notoriedad. Los trabajos más destacados como tal está The Dark Knight Returns, que este lo escribió Frank Miller. Está Batman, The Killing Joke, esa la escribió Alan Moore. Y también está Arkham Asylum, A Serious House on Serious Earth. Y esa la escribió Grant Morrison. Así que si a usted le interesa, estos trabajos que son sumamente famosos están disponibles en formato físico y está en formato digital también. Yo hice una búsqueda rapidito. En formato físico el precio está alrededor de los $11 aproximadamente. Y en Kindle están aproximadamente en $10. Así que si les interesa, yo busqué en Amazon, están ahí disponibles, o pueden buscar en su tienda de libro favorita a ver si los consiguen. En septiembre del 2011, DC Comics canceló todas sus series de superhéroes e hizo un relanzamiento total como parte de lo que se le conoce como The New 52. Este término yo lo había visto en bastantes ocasiones y no sabía a qué se referían. Y entonces, por medio de estar buscando información para el tema, ahí fue que vine a aprender a qué era que se referían. A partir de esto, ellos cogieron todas las series, las cancelaron y las volvieron a recomenzar, y las series comienzan ahora con volumen 1. Así que los números elevados que habían cultivado por tantos y tantos años, ya lo eliminaron, ahora empiezan todos de 1 y andan muchísimas de las series ahí corriendo con episodios 1, 2, 3. Y esto fue en el 2011, así que no deben haber tantos. Así que si usted quiere saltar y comenzar a coleccionar, no está muy lejos de coleccionarlos todos, por lo menos los de The New 52. Claro está, esto es cómics, graphic novels, y no podía faltar en nuestro show hablar de videogames. Así que, Alex, ¿qué tú tienes por ahí? Pues mira, mano, para compartir con ustedes, fueron muchos juegos los de Batman, y la lista era bastante larga, traté de sacar así algunos títulos. Comenzamos en 1986, juego Batman. Esto salió para Amstrad CPC, Amstrad PCW, MSX, Sinclair CX, Spectrum. En el 88 sale Batman The Caped Crusader para estas mismas consolas que mencioné, al igual que otra versión de Batman para el 1989, esta vez añadiendo a la lista, que salió disponible para el Atari ST, el Commodore 64, la GX 4000 y MS-DOS. También estuvo disponible para la CX Spectrum y la MSX, que la hemos mencionado aquí. Batman de 1990, que este fue el que mucha gente conoce, que salió para el Nintendo, para Game Boy, Sega Genesis, PC, y hubo una versión en los arcades de ese mismo año. ¿Será que tú estabas jugando? Recientemente, sí, muy bueno. Luego de ahí sale Batman Return of the Joker para 1991. Esto salió para el Nintendo, Game Boy y Sega Genesis. En el 92 vimos a Batman Returns. Este salió para diferentes consolas, pero entre algunas estuvo el Sega Master System, Game Gear, Sega Genesis, el Nintendo, Super Nintendo, inclusive una versión hasta para Sega CD y MS-DOS. Esa versión de Sega CD yo llegué a verla, nunca llegué a jugarla, pero llegué a verla. Ah, nice. Luego pues viene Batman, un juego basado en la Animated Series para el 1993 para el Game Boy. The Adventures of Batman and Robin en 1994 para Sega Genesis, Sega CD y el Super Nintendo. Luego Batman Forever en 1995 para Game Boy, Game Gear, el Mega Drive, Super Nintendo y Microsoft Windows. Batman yo and Robin. Yo me acuerdo del Batman Forever ese, que estaba bien difícil. Bien difícil y bien porquería. Yo lo tenía. Horrible. Luego sigue Batman and Robin, 1998. Este salió para PlayStation 1. Batman Beyond, Return of the Joker, para el 2000, para Game Boy Color, Nintendo 64 y PlayStation 1. Batman Gotham City Racer, en el 2001, para el PlayStation. Batman Dark Tomorrow, 2003 para Game Boy Color, Nintendo 64 y PlayStation. En este mismo año salió Batman Rise of Xingzhu, no sé si lo pronuncié bien. Esto para GameCube, PlayStation, Xbox y PlayStation 2 y Game Boy Advance. Batman Begins en el 2005 para Game Boy Advance, Nintendo GameCube y para teléfonos móviles y PlayStation 2 y Xbox. Lego Batman The Game en el 2008 para Nintendo DS, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, el Wii, Microsoft Windows y Xbox 360. Salió para todo. Yeah, casi todo. Ese yo llegué a jugarlo y no me gustó mucho. Este no tenía trofeo. Batman Arkham Asylum en el 2009, el mejor para PlayStation. Que vino a restablecer la fe en los juegos de superhéroes. Sí, mano. Esto salió para todas las consolas en aquel momento, incluyendo Microsoft Windows y Mac OS X. Batman Arkham City en el 2011. Este salió también para Wii U, 360, Microsoft Windows, PlayStation 3 y Mac OS X. Lego Batman 2, DC Super Heroes. Esto fue en el 2012. También salió. Yo tengo los plásticos todavía. Sí, ya yo lo terminé. Este salió también para todas las consolas, incluyendo Nintendo 10 y 3DS. Batman Arkham Origins, que este salió en el 2013 para Wii U, Xbox 360, Microsoft Windows y PlayStation 3. También, ese tampoco. Entonces está Batman Arkham Origins Blackgate, esto salió en el mismo año y salió para PlayStation Vita y Nintendo 3DS. Glitch Fest. Yeah. Y por último, Batman Arkham Knight, que se anunció este año para estar disponible en octubre del 2014. Y esto es ya para Next Gen Consoles, incluyendo Microsoft Windows. Yo para ese me apunto. Ya, yo también. Yo brinqué Arkham Origins, pero oye, que no va, mano. No. Ya que es que yo creo que no vendió tanto como los otros. Mano. O sea, quizás todavía tienen fe de que se lo van a vender a alguien. Lo esperaremos en Black Friday. Cuando, en 20. Yo daría 20. Yo también, por tener la colección. Bueno, Mira, y además de estos juegos que mencioné, ¿sabías que hay otros juegos en donde Batman hizo apariciones? Entre ellos, comenzamos la lista con Revenge of Shinobi. Ese particularmente, ¿tú lo has visto? Sí, yo lo he visto. Eso es lo más loco del mundo, sí. Porque no es Batman solamente. Spider-Man, Terminator, salen ahí en este juego. Yo por lo menos, en ese boss fight con Batman, primero empieza y es Spider-Man. Y después se transforma en Batman. What the hell? Sí, mano. Después tuvieron que relanzar la versión del juego por problemas de licenciamiento y chateando y copyright. No había duda. No es que hicieron un Batman de otro color. No fue que lo hicieron verde. Y tú dices, mira, Batman, pero... No es como el Batman de Borderlands. Ratman. Ratman era. Sí, Ratman. Yeah. No es algo así, no, era Batman, no, y Spider-Man, era idéntico. Sí, mano, me acuerdo de eso. Entonces, también hubo un juego que se llama Justice League Task Force, también está Justice League Injustice for All, Justice League Chronicles, Justice League Heroes, Justice League Heroes The Flash, Mortal Kombat vs. DC Universe, DC Universe Online, Gotham City Imposters, y Injustice Gods Among Us. Yeah. En verdad que el tiempo trató mal a Batman con tantos juegos porquería, pero en los últimos años le han hecho justicia. Sí, mano. Pero no, o sea, cabe resaltar que por lo menos esos primeros juegos de Batman, los que eran de plataforma, para las primeras consolas, esos juegos eran buenísimos. Y algo que yo iba a mencionar que se me olvidó ahorita fue que el de Adventures of Batman and Robin, que salió en el 94, ese es un rare game. Creo que ese juego no tuvo mucha... No, o sea, no hicieron muchas copias del mismo. Ahora mismo usted va a eBay o a Amazon y usted busca precio de ese juego, está bien caro. Y es que los coleccionistas lo buscan porque además de que es un juego raro de encontrar, el arte del juego era bien idéntico a la serie animada en aquel momento. O sea, y a la gente lo más que le gusta es el arte del juego. Era bien poco común en aquel entonces. Y por eso es que ese juego es bien raro y por eso es que mucha gente lo busca. O sea, que si usted de casualidad se topa con un cartucho de The Adventures o Batman and Robin, denme una llamadita. Gracias. Ya. Le arranca la mano el que lo tenga primero. Le negociamos. Bueno, pues claro está. Usted conoce a Batman probablemente más por las películas de pues, que han salido en el cine en los últimos años. Así que, Mash, háblanos un poco de la cinematografía detrás de este personaje. Aquí tengo una lista de lo que es cine y televisión. Pues en el cine salió Batman en 1966. Esta fue protagonizada por Adam West. Sí, que era el que hacía la misma serie era, de televisión. Era una película basada en la serie como tal, ¿no? Sí. Yeah. Luego vino la serie de Batman que fue director eran Tim Burton y Joel Schumacher. Primero empezó con Batman en 1989 y el artista fue Michael Keaton. Luego fue Batman Returns para 1992 con Michael Keaton también. Luego fue Batman Forever en 1995. Ya Michael Keaton no salió porque no le gustaba de la forma como iba la dirección ahora. Y pues cogieron a Val Kilmer. Y aquí vamos downhill. Sí, va en descenso. Ahora, luego salió el desastre de película Batman y Robin en el 1997, protagonizada por George Clooney. Oh my God. Eso es Alicia Silverstone y quién era otro zángano Chris O'Donnell. Chris O'Donnell, Arnold Schwarzenegger. Bueno, honestly, yo he tratado de ver esta película, por eso de terminarla, y no he podido. Uma Thurman, no he podido de oh my God, de tan mala que es esta película. Horrible. La primera a mí me gustó. La de 89 de Michael Keaton. Y Batman Returns también me gustó. Hasta ahí. Ya, hasta ahí. De ahí, la de Val Kilmer se dejaba ver. Esa era la de Riddler, ¿verdad? La de Riddler. Two-Face. Sí. Esa estuvo chévere porque The Riddler lo hizo bien y Two-Face también. Se dejaba ver. A esa película arregló el hecho de que estaba Jim Carrey, ya. Yeah. Porque Val Kilmer como tal, o sea, yo noté que el tipo hizo un Bruce Wayne como que muy seco, bien plástico, qué sé yo, no sé. A mí, como tú dices, se deja ver, pero no la pongo última, pero tampoco la pongo primero de esas cuatro, o sea, jamás. Ah, no, es que la última es claro, Batman and Robin. Ay, esa qué cosa horrible. Estaba al final de la lista. Dios mío, o sea, señor. Esa es de las películas que yo trato de ver y no puedo terminarla de ver de tan porquería que... Mira, yo he visto cosas peores. Bueno, no, definitivamente no he visto cosas peores, pero he visto cosas malas y las he terminado de ver. Eso está brutal. Definitivamente las primeras dos, esa primera impresión cuando uno ve ese Batman negro. O sea, porque uno más o menos conoce el Batman gris y azul. Y cuando anuncian que va a salir esa película en el 89... Pues, o sea, los fanáticos, los chamaquitos de aquel entonces que éramos nosotros, pues, o sea, sí, vamos para aquí, vamos para allá. Hecho, cuando de momento sale ese Batman negro y dice, pero qué diablo es esto. O sea, un toque como que más serio, más dark, una historia detrás de su personaje más profunda. Tú sabes, la cosa cambia, de verdad que fue un giro for good, for better, en este caso. Mm-hmm. Luego de esto, de esta debacle. Eran casi 10 años, bueno, aquí 8 años sin salir. Y viene la serie de Christopher Nolan, que en mi opinión es la serie que hizo que mejoraran las películas de Hollywood de superhéroes. De superhéroes, porque casi la anterior a esto, las películas de superhéroes eran bien basadas en lo que es los cómics. Y llegaban al punto de que eran cómics, casi, y era como que... Había tantos elementos de cómic que no pegaba bien para hacer películas. Se vino Christopher Nolan y hizo unas películas más humanas, ¿verdad? Que podían ser más realísticas. con este personaje de Batman. La primera fue para el 2005 y fue Batman Begins, y el actor fue Christian Bale. Yeah. Luego para el 2008 sale The Dark Knight, y para el 2012 sale The Dark Knight Rises. Ya, yeah, de esas tres, mi favorita es la segunda, The Dark Knight. La más flojita de las tres para mí fue la última, pero como quiera me gustó. Que a mí me gustó más la última. Fíjate, es que a mí la segunda, el personaje de The Joker, a mí me encantó tanto. Sí. Que es difícil escoger otra como la más que me gustó. Yo las pongo así en este orden: Dark Knight primera, Dark Knight Rises segunda. Y Batman Begins la pongo tercera. Y también, o sea, vemos este relanzamiento, como dice Mash, le meten este toque serio, pero más serio todavía, a la película. Se alejaron bien brutal, se olvidaron, no, este Batman no es para niños. O sea, serio y creíble, que es muy importante. Exacto, en un mundo real, en un mundo real. Sí. Tú sabes. Esa es la cosa, el show es que sea creíble. Porque las otras, las de Michael Keaton, etcétera, la de Tim Burton, esa era más seria, pero, you know, seguían siendo fantasiosas. Sí, más cómics, como dije ahorita, seguían siendo más cómics. Exacto. Espérate, pero a mí esta trilogía de Christopher Nolan me daba pena con el personaje de Batman, mano. Porque, tipo, cogió cantazo. Además de que cogió cantazo, el tipo, toda la trilogía estuvo luchando con cáncer en la garganta, o sea, como dicen los Honest Traders. Y Bane al final, que no se le entendía. Mano, yo vine a entender lo que decía Bane cuando finalmente compré el DVD y lo vi con Captain. Yo no entendía lo que él decía. Sí, que tenía como que demasiado debajo la voz. Bueno, yo nunca supe si era intencional, que ellos quisieron hacerlo así que uno realmente no pudiera entenderlo bien. Pero bueno, además de películas, que de películas con personas de verdad, han salido películas animadas. Para 1993, Mask of the Phantoms. Para 1998, Sub-Zero. El 2000, Return of the Joker. 2013, Mystery of the Batwoman. 2005, The Batman vs. Drácula. Okay. Yo no vi eso, como que venir. Para el 2010, la que Ale mencionó no hace mucho, la de Under the Red Hood. Está muy mal. Para el 2011, Year One. 2012, The Dark Knight Returns, Part 1. 2013, The Dark Knight Returns, Part 2. 2013, DC Super Heroes Unite. Dicen que esa está chévere. Y también para el 2014, Son of Batman. Alright, Son of Batman. Ya, trata sobre Batman y su hijo. Yo ahora quiero ver Batman vs. Drácula. Mira, oye, pero es verdad que esto está bien raro. Eso es como decir Superman vs. Dios. So, hoy descubrí que hay vampiros, porque está Drácula en el universo de Batman, y hay extraterrestres también. Bueno, los extraterrestres no me sorprende, porque fíjate, lo iba a mencionar ahorita y no lo mencioné cuando estaba en la parte de los cómics. Hay un universo, hay una serie de cómics que es Batman vs. Predator. Que eso hablamos cuando se hizo el tema. Exacto, ¿te acuerdas? Batman vs. Predator, que es una de las mejores series que yo he visto, que yo no he conseguido ni una maldita copia de esa serie. A mí me encantó tanto. Creo que eran 3 capítulos, no me acuerdo. Y de verdad que está brutal, o sea, porque era el setting, o sea, era el Batman que tú conoces, el Batman gris, con la capucha azul, violeta, como sea, pero con el toque serio, como decir, como el de la serie animada, que es el Batman gris, pero serio, o sea, el detective es serio, con la voz bien, tú sabes, como que, qué sé yo, que está nada de cómic. Pues está este Batman y se enfrenta a un Prato, que obviamente ustedes saben lo que es los Pratos a la tierra, a cazar gente. Y de verdad que no he conseguido ni una maldita copia de esta, debe estar súper caro. Ahora mismo. Estoy buscando en Amazon, te puedo decir ahora mismo. De hecho, no lo vas a encontrar. Yo buscar. No, ya que ya los encontré. Bueno, Juan Laos. En fin, de verdad que está brutal. O sea, así que no me extraña de que porque hayan aliens en el universo de Batman, porque ya los habían hace muchísimos años atrás. Así que, Alex, rapidito, puedes comprar el primer episodio Batman vs Predator 1 por $4.93 usado o $7.64 nuevo. Ah, muy bien. Y la vienen, no sé si está en Graphic Novel. Hay una compilación, si estoy viendo bien, $25 nueva. No está tan mal. Pero también los veo como que separado por volúmenes y esos están en diferentes precios ahí. Desde 9 hasta $30, varía bastante el precio. Y estoy viendo también Batman Aliens, que ese también se mencionó en el episodio 16 cuando hablamos de Aliens. Sí. Ese se mencionó, ese está más caro, ese está nuevo en 80, 36 usado. Pues yo quiero mandar a buscar esos de Predator. Ya, si no, te recomiendo otro que estoy acabando de ver aquí, que es Tarzan vs Predator. ¡Oh, nice! Oye, sí, míralo, Tarzan vs Predator. Eso hace más sentido que Batman. Tarzan por lo menos está en la jungla. Sí, mano. Los de la serie original, obviamente, está el volumen 1, ¿verdad? Que Batman vs Predator 1, 12 por la carátula, ahí veo que está el 2 y el 3, que es el final chapter, es el que Batman le está como que tirándole un puño al Predator y Batman tiene como una armadura por encima de su traje. Eso tiene que ver, o sea, es que está bueno, de verdad, la serie está buena, está bien buena, de verdad que sí. Ahí escucharon, gente, si quieren regalarle algo a Alex Nation. Voy a actualizar mi wishlist inmediatamente. Bueno, después de esa intervención de Alex. Gracias, bye. Pues también hay series en la televisión sobre Batman. Y en ella está la primera, que fue Batman. Esta fue esta comenzó en 1966 hasta el 1968. Y está protagonizada por Adam West. Esta no es serie animada ni nada. Esta es de verdad. Ya. Yeah. Luego de esto, pues comienzan las series animadas. Y en el 1968 al 69 comienza The Adventures of Batman and Robin, The Boy Wonder. Para 1977 al 78, The New Adventures of Batman. 1992 al 95, Batman The Animated Series. Para 97 al 99, The New Batman Adventures. Para el 1999 hasta el 2001, Batman Beyond. Mucha gente quería una película sobre esta serie, sobre Batman Beyond. También está para el 2004 al 2008 The Batman. Para el 2008 al 2009 Batman The Brave and the Bold. Y del 2013 al presente Beware the Batman. Yo sé que de esa yo vi una, pero no sé cuál fue. No sé si fue Batman The Animated Series o The New Batman Adventures. Actually, no creo que haya sido esa, porque esa fue en el 99. Tiene que haber sido Batman The Animated Series. Yo nunca he entendido el Batman de Batman Millón. Es un traje bien raro. Parece... Él no tiene capa. Sí, es como parece que no, parece que ni es traje. Es como si fuera él, de verdad. No sé, nunca me he puesto a analizarlo bien. Yeah. En lo de la gente de Funko Pop, tiene como 5 versiones de Batman y el de Batman Beyond es uno de ellos. Y ese es uno de los, como que de la cultura popular de Batman. A mucha gente le gusta, le gusta el de Batman. Yeah. Yo recuerdo la serie, nunca me puse a verla. Bueno, gente, vamos a ir terminando el tema de esta semana. Rapidito, vamos a discutir Batman. ¿Es su personaje favorito de superhéroes? ¿Dónde encaja en su lista de superhéroes? Pues voy a comenzar yo. Sí, sí. Batman a mí me gusta mucho, ¿verdad? Para mí es uno de los personajes favoritos en lo que es el universo de DC. Porque en el universo de Marvel, pues, Iron Man. Y ¿verdad? Gracias a la historia de Batman y con... Me interesa mucho, pues conozco lo que es el Green Arrow, y Green Arrow es básicamente una versión de Batman igual, porque los dos son ricos, los dos a uno le matan el papá, y a Batman le matan los padres, y a través de eso se convierten en los superhéroes. Y yo creo que por eso también me gusta tanto Green Arrow, que es porque es bien parecido a Batman, a la historia de Batman. Así que, pero ya, para mí es uno de los favoritos en DC como tal. Yeah. Alex. Pues fíjate, yo concuerdo con Mash. En el caso del DC Universe, yo creo que Batman está ahí number one. A mí, por lo menos personalmente, lo que me gusta mucho de Batman es el hecho de que Batman es este tipo de personaje que muchas de las historias que hemos visto siempre está en conflicto. O sea, en conflicto de que si lo que está haciendo está bien o en conflicto si lo que está haciendo está mal. Siempre tiene este lado bien real de alguna de las series que han hecho de Batman. También me gusta el hecho de que Batman le mete mano a todo. El tipo no tiene ningún tipo de superpoder reconocido. Yeah. El tipo lo que tiene mucho dinero, tiene un montón de gadgets. La historia detrás de él es una historia que, vamos a decirlo así, o sea, a cualquiera se puede reflejarse. La pérdida de un ser querido te transforma tu vida. En este caso, Batman pues se transformó para convertirse en esta figura, en este personaje. A mí me gusta el hecho de que el tipo tiene los gadgets necesarios en el momento necesario. O sea, nunca falla, o sea... Nunca le falta nada, nunca le dice... ¡Ah, rayo! Exacto, acuérdate que de ahí es que viene la frase popular que usa mucho, que dice, tiene más truco que el cinturón de Batman. O sea, porque el cinturón de Batman tiene de todo. O sea, cuerdas, rastreadores, bueno, en fin, tiene todo, todo. A mí me gusta mucho Batman, me encanta mucho el arte de Batman, me gusta ver mucho póster de Batman, imágenes de Batman, los wallpapers se ven brutales. O sea, Batman de verdad que... simboliza mucho, tú sabes, me gusta un montón de, sabes, en DC ese es el mejor para mí. So Batman, Superman sucks. Yo concuerdo con ustedes, para mí Batman es mi personaje favorito de DC, probablemente mi superhéroe favorito. A mí tienden a gustarme más los personajes de Marvel, pero Batman by far es mi favorito de DC. Particularmente porque Batman no tiene ningún superpoder, aparte de que es sumamente inteligente y que pues tiene muchísimo dinero, pero ya, yeah, no tiene superpoderes, o te hace sentir que, you know, es más creíble que todos los demás. Y particularmente ese detalle es lo, yo creo que lo que me atrae a mí a seguir el personaje. Yo comencé viendo pues la serie de televisión porque eso ha sido reruns eternamente. Y eso cuando yo pequeño pues la daban, la serie con Adam West. Mm. También pues la serie animada y pues siempre estuvo ahí. Una vez que salen las películas de Christopher Nolan, ahí es que wow, como que se vuelve a redescubrir ese boom, ese gusto por el personaje. Y realmente Batman se sitúa en el número uno. Personalmente a mí no me gusta Superman y yo creo que los tres concordamos con eso. Superman, para mí su enemigo principal tiene kriptonita y es más inteligente que él. Estás pensando en el meme que hizo otro día. Yeah, Superman, yeah, forget about it. So, yeah, Batman for the win. Batman forever. So, vamos a ver, yo estoy medio asustado ahora cuando salga la nueva película de Superman donde Ben Affleck va a ser Batman. Hay que ver cómo van a barajear esto, si habrá en algún momento dado algún tipo de combate físico, cual si tú lo vas a poner dentro de los estándares normales de hoy en día de Hollywood y tú vas a poner a este Superman, o sea a Superman, que ya vimos la última versión de Superman contra un Batman que obviamente, como hemos dicho ya, no tiene ningún tipo de superpoder, más que se case una armadura, un traje. O sea, tú vas a poner a este Batman a recibir un puño de Superman actual. O sea, no, porque yo balanceé la ecuación, por ejemplo, en Injustice, Gods Among Us, Batman tiene kriptonita a su disposición. So, me imagino que se irán por esa ruta, quizás en esta nueva película de Superman se introduce a esta nueva serie pues el concepto de la kriptonita, y si Batman tiene que darle dos o tres bofetadas, me imagino que lo hará con kriptonita metida en los guantes. Yo no creo que vayan a pelear, quizás se tengan las cosas para como que terminen en malas o algo así, pero no creo que vayan a pelear, porque la película no es Superman versus Batman, es Superman y Batman. Actually, hay título oficial. Yo creo que es Superman something else y Batman va a salir. I don't know. Oh. I don't care that much anyway. So, bueno, pues gente, con esto sí vamos a terminar el show. No, wait. El show no, el tema. Ya yo me quería ir. Vamos ahora a pasar rapidito a lo que está en nuestro radar. Alex, ¿qué tienes por ahí? Pues mira, mano, en mi radar tengo que ya esta semana, estamos grabando hoy miércoles y ya ayer el martes comenzó la nueva temporada del baloncesto superior nacional, la temporada del 2014. Y looking forward, porque pues, vamos a ver si mi aguerridos Leones, este año pues por fin conseguimos ese campeonato. Llevamos ya en sequía 10 años que no ganamos un campeonato. Recuerdan que el año pasado llegamos a la final y quedamos subcampeones, perdimos contra un poderoso equipo de Quebradilla, pero nada, nos fuimos ahí el palo hasta los 6 juegos. Así que vamos a ver que este año pues se nos da y nos llevamos ese campeonato. Así que estoy pendiente a ver cómo va a lucir mis Leones este año en el PCN. So, Mesh, ¿algo que esté en tu radar? Mis 26 primos, no verás. Ah, ya, yeah, yeah. Más cumpleaños. El domingo. ¿Cuándo sale esto? No, es el lunes. Esto sale el lunes. El lunes, ¿verdad? Que es tu cumpleaños, el 31. Sí. So, yeah. Ah, pues. So, gente, también el wishlist de Match está disponible. No les recomiendo porque el de Match hay cosas de $300 para arriba. Es Eli, Ese, si no tiene Platinum Card, no entra. Ni te asomes. Bueno, pues en mi radar está la pelea de Miguel Cotto versus Sergio Martínez. Yo por algún momento, por alguna razón, esto estaba pasando por debajo de mi radar. Yo ni cuenta me había dado de cuándo había salido la noticia ni nada. Hace poco estoy viendo la página de ESPN y veo un reportaje hablando del combate, del futuro combate. Y yo, ¿what? Ya esto lo cuadraron. Y entonces me pongo a leer y sí, el combate es el 7 de junio en el Madison Square Garden de New York. La pelea se va a hacer en las 159 libras, o sea, Cotto viene subiendo y Sergio viene bajando un poquito. Cotto pues irá a subir al cuadrilátero con récord de 38 victorias, 4 derrotas, 31 knockouts. Mientras Sergio Martínez tiene 51 victorias con 2 derrotas, 2 empates y 28 por knockout. Sergio Martínez es más viejo, él tiene actualmente 39 años de edad, Cotto tiene 33. A mí lo que me da miedo es que Sergio Martínez es muchísimo más alto que Cotto. Y digo muchísimo, lo que le lleva son 3 pulgadas, pero en alcance la diferencia es notable. Le lleva 6 pulgadas de diferencia y tradicionalmente se ha visto con Cotto que con peleadores altos, más altos que él y con más alcance, a él se le hace difícil la pelea. Eso lo vimos con Margarito y lo vimos con Austin Trout. Y yo no sé, Sergio Martínez no es el mejor boxeador del mundo. Él pegará fuerte, pero la defensa de él es un asco. Casi todo el mundo lo tira patas arriba en algún momento. Viene de una decisión bastante controversial. Él hizo una pelea en Argentina. Su última pelea fue en abril del año pasado. Y ganó por decisión, pero dicen que se robaron la pelea. Yo esa no la vi. Pero lo tumbaron y todo a él en el octavo asalto. Cotto viene de ganarle a Delvin Rodríguez en una pelea que él lo que hizo fue allí, fue ir a marcar, a practicar, porque Delvin Rodríguez no hizo 3 divinos. Por lo menos viene de algo que lució bien después de ese desastre con Austin Trout. Aunque él venía también de la pelea de Floyd Mayweather, donde a pesar de que perdió, lució muy bien. Yo me quedé muy satisfecho, yo entiendo que él hizo todo lo que estaba a su alcance. Así que con esta pelea, yo entiendo que va a estar difícil. Yo no sé, me pone nervioso. Yo espero que Cotto gane, pero ya tiene que hacer una tremenda pelea y boxearle y protegerse muy bien. Vamos a ver. Así que ya, eso es lo que está en mi radar. Vamos ahora rapidito a preguntas y comentarios. Por aquí una pregunta, bueno, pregunta slash comentario que me dejaron, Yaucano99X, dice, hubieran hecho el show de Infamous y no el de Metal Gear. Se refiere pues a 2 shows anteriores donde hicimos el de Metal Gear. Esa misma semana salía pues, Infamous salía viernes. ¿Por qué hicimos el show de Metal Gear y no de Infamous? Ese tema en particular, quien lo seteó fui yo. Y yo no he jugado, bueno, yo no he terminado ningún Infamous. Bueno, yo comencé el primero, nunca lo terminé, el 2 nunca lo he jugado. Y pues el 3 no pensaba comprarlo porque no he terminado los anteriores. Alex lo había jugado y Match también, pero ya yo había seteado el tema. No quiere decir que no se pueda hacer un tema de Infamous, pero se haría más adelante. Uh-huh. Ya yo había trabajado ese. Y esa es más o menos la dinámica de aquí nosotros. Déjame hacer un poquito de backstory de cómo funcionan los temas aquí. Nosotros tenemos una lista donde nosotros vamos y apuntamos temas que nos interesen. Como por ejemplo, Alex apuntó Batman. Alex en el pasado pues hizo el de Lord of the Ring. Usualmente la persona que añade el tema a esa lista es el que toma el comando y el que lleva la rienda. No escribe todo el tema, pero escribe en su mayoría. Hay ocasiones donde puede ser que una persona sugiera el tema y otro tome el comando. Por ejemplo, el de MLB, quien lo añadí en la lista fui yo, pero quien tomó el comando fue Mash. Y Mash escribió la mayoría del show. Pero el show de Lord of the Ring, ese lo escribió Alex. El show que hicimos de MMA, ese lo escribió en su mayoría Robert de Extra Life, el invitado que tuvimos. Así que esto varía, uh-huh, con qué es lo que se va a hacer con el tema. Así que ya lo voy a añadir a la agenda. Yo entiendo que Alex y Mash podrían tomar el comando ahí, porque, repito, yo no lo he jugado, eso no tendría tanto argumento en ese aspecto. Pero ya, si los muchachos apuntan, lo añadimos ahí en la lista y en algún punto se puede hacer. Además de que, o sea, entendemos también, o sea, no es que no estemos desprestigiando la serie de Infamous, pero entendemos que obviamente Metal Gear es una serie que ha trascendido mucho más que Infamous. O sea, estamos hablando de, o sea, un sinnúmero de juegos, o sea, libros, en fin, un montón de cosas. Infamous apenas, o sea, lleva un short lifespan, pero se puede incluir más adelante con nosotros, no hay ningún problema con eso. Ya, pues probablemente, you know, él no, quizás no le gusta la serie Metal Gear, prefiere Infamous. No. Ambos salían la misma semana. No lo culpe gente que a estas alturas no le gusta Metal Gear. Oh, no, yo puedo entender eso Metal totalmente. Gear. Hay gente que se comerán un cable con esas megas escenas de Kojima. Are you crazy? Yo no los culpo, exacto. Es como el béisbol, que me diga que el béisbol es aburrido, yo te entiendo, yo lo puedo aceptar. Esa es la conclusión. Al igual, ¿verdad? Metal Gear, pero se puede hacer Infamous en cualquier seguro momento. Seguro, y a nuestro, ¿verdad? A Yaucano, que si él tiene algún tema que le gustaría que nosotros tocáramos aquí, pues mira, nos puede dejar ahí en los comentarios, lo trabajamos y lo compartimos, ¿verdad? Ya, estamos abiertos a sugerencias. Nosotros siempre estamos buscando. Alex está abierto a sugerencias. Yo las acepto. Si tienen alguna idea para algún tema, no las dejan por ahí en los comentarios. Nosotros de seguro que la consideramos. Echamos al pote. Ya. Pues mira, tengo por aquí que este comentario viene de Neo Japan Games. Ya, la tienda de juegos. La tienda de juegos retro allá en Bayamón. Y dice, saludos Alex, tengo 3 copias disponibles de Return of the Jedi en mi tienda, si te interesa, saludos. Así que ya, vi el mensaje, me interesa un montón, lo que pasa es que tengo que sacar un día para ir hasta allá. No es que no sea imposible, pero vamos a aceptar, la tienda pues es en Bayamón, a mí me queda un poquito lejos, yo vivo en Peñuela. Yo por lo general cuando programo un viaje para Diametro, es que, o sea, o tengo una actividad de yokaching o voy para casa de Mash. Tiene que hacer algo que sea que yo esté allá y yo aproveche y vaya. O sea, yo no puedo decir, pues voy este viernes, voy este sábado, porque siempre tengo algo. Eso tengo que planificarlo con tiempo. Me están invitando como loco a la tienda del museo del videojuego. O sea, tengo tantas cosas, pero tengo que sacar un día. Yo espero que duren de aquí a que yo vaya, porque es la que me falta para completar la trilogía de Super Nintendo. Y nada, saludo a la gente de New Japan, eso significa que están viendo los videos de Retro Cacería y están escuchando el podcast. Así que ya, gracias por el apoyo y vamos cuando nos vemos por allá, muchachos. Así que gente, New Japan en Bayamón. Bueno, ahora sí, con esto llegamos al cierre de este episodio. Les recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Y claro está, no se olviden de nuestro canal en YouTube, Nivel Escondido, el cual Alex tiene al día. Yeah. Alex, habla un poquito ahí más de tu última publicación. El último episodio de Retrocacería número 6, ahí pues comparto unos cuantos jueguitos que conseguí para el Nintendo, incluyendo uno de Super Nintendo que hasta me lo dieron en caja, Mega Man X, que lo conseguí en caja y lo comparto en esa edición del episodio 6. Así que pasen por allá para que me destruyan, me critiquen, pero se diviertan conmigo. Ya, yeah. Y gente, coming soon, se van a añadir más videos. ¡Oye! Marce está, tiene un proyectito por ahí en su agenda. ¡Oye! Así que vienen cositas para el canal. Ya, Marce va a ser youtubero. Bueno, pues gente, esto ha sido todo y será hasta la próxima semana. El próximo voy con la camiseta de control de Nintendo. Bye, gente.